justamente Fernando Lanza. Él es licenciado en Ciencias Políticas y docente de, bueno, de esta facultad, en distintas carreras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y el tema, bueno, es un tema que genera muchísimas dudas, porque es la primera vez que se va a votar con esta modalidad, las llamadas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿no? Y bueno, y en estos días además una fuerte campaña de desinformación, alguna de ellas que ha circulado a través de correo electrónico, otras que se ha publicado en algunos medios nacionales, respecto a qué se tiene que votar, ¿no? ¿Cómo se va a votar? Y lo cierto es que hay bastantes dudas respecto a esto. En principio, saber exactamente qué son estas internas obligatorias o primarias obligatorias, por qué son obligatorias. Mm. Y bueno, qué se va a elegir también, ¿no? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Bien. Bueno, como decía Sole, gracias por venirte a la radio. No, está bien. Otra vez, un gusto. La idea es, en primer lugar, aclarar algunas cuestiones que por ahí, de prácticas que parecen tontas, pero que son importantes. Por ejemplo, el día de las elecciones, ahora como hay un DNI, que es una credencial, y una libretita que le entregan, libreta y credencial. Sí. Para votar en estas primarias, que son obligatorias, tienen que ir todos los ciudadanos mayores de 18 años, no pueden ir con la credencial del DNI. Claro. Tienen que ir con el verde o el celestito, claro, digamos, con esos documentos, claro, oficiales. Tienen que ir con la libreta. La libreta. Para votar. Porque tiene que estar tiene que haber constancia del voto, porque queda sellado. Sí. Eso es muy importante, en primer lugar. Porque va a haber confusión seguro. Sí, claro. La credencial es un DNI, sí, pero no hay ninguna forma de certificarlo con un sello ahí. Porque en las internas abiertas de los partidos políticos uno puede ir con hasta con un pasaporte a votar. Porque sí, con que acredites la identidad, sí, es suficiente, porque además no se sella ningún documento. Entonces, claro, en las internas de los partidos, con solo acreditar la identidad es suficiente. Esto es diferente porque es una elección nacional. Nacional y obligatoria. Y obligatoria. El que no vota el 14 de agosto no vota el 23 de octubre. Uh-huh. Esa es la pena. Esa es la pena, sí. Y supuestamente a dos elecciones seguidas que no votas, el Código Electoral Nacional sanciona a los ciudadanos que no votan. Porque en la Argentina el voto es obligatorio, sí, por ley. No hay un voto económico, pero sí luego una sanción administrativa. Ha pasado en muchos de los casos, por ejemplo, para renovar la licencia de conductor en Neuquén Capital, necesitas presentar primera, segunda fotocopia del documento y también la última hoja de la voto, que vos emitiste. Decisión de voto. Sí. Esa es la primera general. Sí, y además el que no puede participar porque tiene o está a más de 500 kilómetros, o sea, las generales de una elección general común. Son las mismas. Sea, el que está más de 1.500 kilómetros o está enfermo puede certificarlo eso en la Junta Electoral llegado el momento. ¿Por qué se llama primaria, suponiendo que hay una secundaria? ¿Qué es esto? Y no, primaria porque es la primera antes de la general, donde todos están en igualdad de condiciones, y después vamos a ver qué condiciones, ¿no? Todos están en la misma igualdad de condiciones para participar, o sea, todos los partidos internamente tienen distintos candidatos a presidente, bueno, en este caso tienen que presentarse el mismo día y competir abiertamente con todos los ciudadanos, siendo no afiliados al partido. Uh-huh. Uno puede votar, por más que sea afiliado a un partido político, a otro partido político. Claro, bueno, ya vamos avanzando. Sí, son elecciones nacionales, obligatorias y como las tradicionales, podemos decir, ¿no? Sí, hay que claro, ir con una libreta, un documento que acredite la identidad, pero también un lugar para poner el sellito de la votación. Correcto. ¿Quiénes pueden votar? Mayores de 18 años, hombres y mujeres, y hay una aclaración importante, es mixto, ya no se separan hombres, mesas de hombres y mesas de mujeres. Esta elección general es una elección general mixta, o sea, uno se va a encontrar en la cola con hombres y mujeres, claro, y aquellos que aparezcan en el padrón, los que no están en el padrón, y que podés votar con la libreta igual a la que figura en el padrón o una posterior. Ajá. A la que figura en el padrón, nunca con una anterior a la que figura en el padrón. ¿Nos podemos quedar tranquilos e ir a votar donde habitualmente votamos en otras elecciones? No es así, no. Va a haber variaciones de institutos o instituciones o edificios, sí, educativos. Ajá. Van a variar seguramente o probablemente porque como son mixtas, se han mezclado las mesas, se han mezclado algunas escuelas incluso están bajo refacciones, no sé cómo habrán quedado después de las vacaciones, pero no va a ser en las mismas escuelas, aparentemente. Uh-huh. Por lo menos muchas escuelas van a cambiar. Bueno, seguramente va a cambiar a lo largo del país, ¿no? Pero el ciudadano de Roca, el ciudadano o la ciudadana de Roca, que se dirija ese domingo 14 de agosto a las elecciones, ¿qué va a tener que elegir? ¿Con qué se va a encontrar en el cuarto oscuro? No digo de nombres de candidatos, pero sí cargos a definir. Y bueno, se elige presidente y vicepresidente, diputados nacionales en Río Negro y el tramo de... nada más, vicepresidente y presidente y tramo de diputados nacionales. Ajá. Diputados nacionales. Me quedé pensando porque había leído de otras provincias que eligen senadores. Claro, nacionales. Por eso dije aquí en Roca. No, aquí sí. Senadores nacionales eligen recién en el año 13. 2013. Claro, nosotros vamos a elegir presidente, vicepresidente y diputados nacionales. Bueno, con ese panorama se va a encontrar el votante que ingrese al cuarto oscuro. Uh-huh. Ahora, la cosa va a ir cambiando, porque de hecho se habla de colores, cosa que hasta ahora no aparecía. Las boletas estarán impresas en colores. Va a haber algunos que sí tengan candidato a presidentes y otros que no, pero en definitiva le van a dar el apoyo. ¿Cómo es eso? En estas elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas de todos los partidos... se permiten los colores. En la otra general, que va a haber el 23 de octubre, ya no va a haber colores. Esto es importante aclararlo. Va a haber colores y fotos de los candidatos. Algunos candidatos más democráticos que otros, se nota claramente porque está la foto de uno o de la fórmula. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Esto está clarito. Hay algunos que aparecen solos más. Y otros que aparecen con la fórmula. Está bien. Uh-huh. Está muy claro eso, ¿no? Las juntas electorales distribuyeron los colores y permiten las fotos. Son formatos. Uh-huh. En las próximas elecciones de octubre no va a ser así. Claro, volvemos a lo tradicional blanco y negro, claro, monocromo. Claro. En nuestra provincia, ¿cuántas boletas van a haber? 11. Y en esas 11 boletas, ¿qué se va a poder ver? ¿Qué candidatos, qué categorías se van a poder ver? Presidente y vice y diputados nacionales. Uh-huh. Son dos categorías, que son dos tramos. Van a haber listas completas. Uh-huh. De partidos que presenten candidato a presidente y vicepresidente juntos con sus precandidatos a diputados, y listas que no tengan candidatos a diputados. Puede llegar a ocurrir eso. Sí. En ese caso, ¿uno puede cortar boleta? Sí. Poner En el sobre una categoría para presidente y una categoría para diputado. Nunca votar más de un candidato para la misma categoría, porque se anula el voto. Ajá, eso es importante. Claro, yo no puedo meter en el sobre cuatro candidatos a presidente porque creo que participo de las cuatro internas del partido, de distintos partidos, no. Ese voto se anulará. Claro, se anula para esa categoría. Claro. Se anula para esa categoría, van nulos para esa categoría. O sea, se puede emitir más de un voto, pero de distinta categoría, porque la información que estaba circulando está en falsa información o que trataba de distorsionar la cosa. Uh-huh. Decía que había que emitir un solo voto, una sola boleta por sobre. No es así, habiendo tres categorías, presidente, vice y... Es un solo voto. Un solo voto. Eso es cierto. Ahora, dentro de ese solo voto, de ese solo sobre, podés elegir dos categorías diferentes. Uh-huh. Claro, entonces podés elegir categoría de presidente, ¿no? Pero Hermes Wiener, por ejemplo, tramo prepresidente, y no votar a otro candidato a presidente. Entonces, claro. Porque si yo voto, por ejemplo, Hermes Wiener y Alcira Gumedo, Se anula ese voto. Claro, son dos candidatos a presidentes. Ahora, suponiendo que vos decís, yo estoy con el candidato presidenciable A. Sí, voy a votar a ese, pero no me place ningún candidato a diputado. Uh-huh. ¿Puedo hacer eso? Sí. Poner solamente la boleta de... Voto a presidente vice y va en blanco la parte de diputados nacionales. Y al revés, no me gusta ningún candidato a presidente, pero sí este candidato a diputado provincial. Nacional. Nacional, perdón. Sí, es así. Yo puedo votar solamente a diputado nacional de un tramo, de una lista que a mí me gusta, y los demás presidentes no me gustan, entonces corto la boleta... Y voto solamente para diputado nacional en esta oportunidad. Me imagino que de todas maneras las boletas estarán identificadas con líneas de corte, o sea que se podrá ver, por lo menos indicarle al votante por dónde pudiera él votar, cortar la boleta. Sí, en general las boletas son de leer. O sea, uno ve los tramos claramente donde dice presidente y vice, ¿no? Presidente de la República y vicepresidente de la República. Entonces, uno ve que debajo de la categoría de representante de la República, vicepresidente de la República, viene el subtítulo que dice candidatos a diputados nacionales. Uh-huh. Sí. Así que quizás, si uno está instruido, por lectura simple puede descubrir dónde. Creo que están punteadas las boletas, yo sí. He observado algunas que tienen el punteo. Se puede votar lista entera también, obvio. Yo puedo agarrar una lista entera de un candidato a presidente y vicepresidente de la República con sus diputados enteros y ponerlo en un solo sobre. Uh-huh. Y eso, punto. Eso puedo hacerlo también. Es un solo voto. Se habla de colectoras. ¿Qué significa listas colectoras? Porque puede ocurrir que haya apoyos de los tramos de diputado nacional sin presidente y vicepresidente arriba. Puede ocurrir eso. Ajá. Me imagino, ya que estamos y salimos de la esfera de Roca, pero el PRO, por ejemplo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, tiene candidatos a diputados, pero no tiene candidato a presidente. Uh-huh. ¿No? Entonces va a aparecer la lista de legisladores. Sí. Repito, en Buenos Aires, no es lo que nos vamos a encontrar acá en la zona, entender la idea. Tal cual. Y, por ejemplo, casos como, por ejemplo, estuve leyendo en Santa Cruz, o en Tierra del Fuego, que estaba leyendo atentamente, ocurre el caso de que, bueno, justamente vamos a darle una vuelta de tuerca más a la información, que tienen la obligación los partidos políticos que participan de sacar el 1,5% del total de los votos en esta elección. Sí o sí, tiene, para poder presentarse en el 23 de octubre tienen que sacar como mínimo el 1,5% de los votos según el distrito electoral, en este caso Río Negro, como mínimo entre 3.500 y 4.000 votos más o menos cada fuerza política tiene que sacar para poder presentarse en la elección general del 23 de octubre. Uh-huh. El que no saque ese porcentaje queda fuera. Por lo menos en el tramo que no saca ese porcentaje. Ajá. Entonces, claro. El caso que estaba leyendo en Santa Cruz o en Tierra del Fuego era que el tramo de diputados nacionales, en ese caso el Partido Obrero era, sacaba para diputados nacionales los votos necesarios para el circuito electoral o el distrito electoral, pero no lograba sacar esa intención de votos para presidente. Entonces probablemente para la general abierta del 23 de octubre van a tener un candidato a candidatos a diputados nacionales, pero no van a tener candidato a presidente, por lo menos en el distrito Tierra del Fuego. Uh-huh. Eso va a ocurrir. Claro, lo que uno imagina es consejos o legislaturas compuestas de distintos partidos políticos, ¿no? Puede llegar a ocurrir eso. Puede ocurrir dos cosas, claramente. Una, que sean plenamente homogéneos los poderes ejecutivos y los poderes legislativos a futuro, o que sean muy heterogéneos, o sea, que las legislaturas estén muy sean heterogéneas, que haya distintas fuerzas políticas. De todos modos, por lo que es el método de obligatorias abiertas y simultáneas, tiende a concentrar la intención de voto en pocos partidos políticos, porque después en la abierta los que no cubrieron el porcentaje de votos del 1,5 a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel nacional, no pueden participar el 23 de octubre. O sea que quedan afuera. O sea que se concentran en partidos políticos. Ahora vamos a terminar con 6 o 7 candidatos a presidente de la República. Bien, estamos hablando con Fernando Lanza, docente de la Universidad Nacional del Comahue, politólogo, tratando de entender un poco más acerca de las próximas elecciones, las primarias aquí en la Argentina el próximo 14 de agosto. Parece que vamos a seguir hablando, ¿no? Porque hay mucho para entender. A mí me queda resonando esto: el que no vota el 14 y no justifique ese voto, digamos, no va a poder votar en las elecciones de octubre. No. Eso es así, se confirmó. Sí, no va a poder votar el 23 de octubre. Es obligatorio. Uh-huh. Uno de los cuestionamientos que se le han hecho a estas primarias abiertas es que son hoy por hoy inútiles en algunos casos, teniendo en cuenta que los principales candidatos a la presidencia ya están definidos. En algunos casos, algunos partidos no tienen internas y ya tienen su candidato a presidente y van a esta elección para probar el potencial electoral. Sería una encuesta, como algunos efectivamente lo denominan. Es un testeo, un tanteo de cómo está el electorado con respecto a mis candidatos. Bueno, ahí pasamos a otro terreno fascinante. Sí. Fernando, si te animás, avanzamos un poco, porque claro, muchos dicen, se va a ver efectivamente si toda esta ola de derrotas que ha sufrido el gobierno nacional se puede también traducir en la interpretación de las próximas elecciones. Quiero decir con esto que si no hay una buena performance del kirchnerismo, sea a través de sus candidatos a diputados o su fórmula presidencial Kirchner Vudú, puede que no llegue a cubrir la victoria de primera vuelta, como se dijo o se insistió en el último tiempo. Sí, en realidad es un poco, yo quisiera verlo eso, o sea, tengo mi duda, porque una cosa es, yo creo que lo que se busca es un piso de votos para concentrar el potencial electoral en las próximas, o sea, En realidad estas primarias abiertas y simultáneas y obligatorias perjudican a los partidos minoritarios, a estos partidos que por lo general en las abiertas y generales sacaban 4 o 5 mil votos con candidato a gobernador y presidente de la república. En esta oportunidad, si no sacan como mínimo esa cantidad de votos, no van a poder participar. Entonces, en realidad se está perjudicando a los partidos chiquitos. Sí, casi que también se los extingue, porque a partir del porcentaje de votos recibían un dinero del Estado. Claro, claro. Así que al no poder participar el 20 de octubre, por lo tanto, después no van a poder cobrar por los miles de votos que sacaron a nivel nacional. Sí. Eso también es cierto, no van a poder financiarse. Y por supuesto también es cierto, consecuencia directa, que los partidos mayoritarios van a concentrar los fondos públicos para poder financiarse. Eso también es cierto. O sea, cuando vos decís lo quiero ver, ¿qué significa? Claro, no había nada dicho. Sí, no, lo quiero ver porque yo quizás tengo mi duda de que en realidad sea realmente un... lo que en realidad es un tanteo para la posición que yo voy a ocupar, no por la cantidad de votos que voy a sacar el 22 de octubre. ¿Me interpretás? O sea, yo creo que es un tanteo para ver en qué posición estoy yo. Si estoy primero, segundo, tercero, cuarto. Uh-huh. ¿En qué? ¿Cómo, vieron como en la Fórmula 1, que uno tiene posiciones? Claro. Sí. Después está la carrera. Después, que está cuarto, capaz que puede salir primero. Simplemente posicionamiento. Son primero, segundo, tercero y cuarto. Esta abierta son posicionamientos claros. Por ejemplo, hay claramente un partido mayoritario que tiene tres listas de distintos... supuestamente del mismo polo ideológico, o sea, pertenecen al mismo partido político, pero compiten con listas propias. Y bueno, es un tanteo, es un desafío que tienen para ver si primero pueden participar de la 23 de octubre, que seguramente van a entrar dos o tres de ellos. La idea es, todo esto viene por la ingeniería del balotaje, después lo voy a... pero en realidad es tratar de meterse en la general para después obligarlo al balotaje a la presidencia de la República, al actual oficialismo presidencial. La idea es poder meterse en la primera vuelta para en la segunda obligar a un balotaje, ir restándole el potencial electoral a la presidencia de la República actual. Está claro. Hay una vuelta de tuerca en toda esta cuestión que es... vamos a la pregunta original. Sí. Vos me decías, ¿qué ocurre con los partidos... ¿qué ocurre con estas elecciones? Si realmente es una demostración del potencial electoral de cada partido, ¿puede ya hacerlo como no? Porque en realidad quizás se relaje mucho las situaciones. Por ejemplo, partidos mayoritarios en Río Negro necesitan 3-4 mil votos en todo Río Negro. 3-4 mil votos, los dos partidos mayoritarios en Río Negro los tienen tomando mate. Sí. Así que no es una demostración de potencial electoral. Uh-huh. Es una oficialización de las boletas que van a competir entre octubre. Me gustó igual esta figura, Fernando Lanza, respecto al posicionamiento, ¿no? Sí, ¿Cómo van a llegar a la carrera presidencial, sí, digamos, de esa categoría? Creo que es una clasificación. Está bien. Uh-huh. Yo clasifico, entonces después participo. Para que se entienda. Nos queda algún otro tema que queremos plantearle a Fernando. Yo me parece que vamos a repetir la charla, pero me quedaría con, o te pediría, ese resaltador que te imaginas de cosas que no debe dejar de atender el votante. Por ejemplo, ir con un documento. Sí, ir con la libreta, no con la credencial del DNI. Sí. Ir a votar primero. Ir a votar es obligatorio. Sí. El que no vota en esta no puede votar en el 23 de octubre. Y lo fundamental es que en cada sobre tiene que ir una sola categoría por partido político. O sea, por categoría por partido. No podemos poner varios candidatos a presidente ni varios candidatos a diputado nacional de distintos partidos. No puedo mezclar los votos, porque si no los anulo. Tiene que ir un solo voto por categoría. Bien. Puedo cortar boleta, puedo poner una categoría de un partido o de un color, y puedo poner la otra categoría de otro color, porque claramente como son colores ahora, eso permite hablar de colores, puedo poner un color arriba y un color abajo. Uh-huh. O puedo poner un solo color en el sobre. Está pero claro. Siempre un solo color por categoría. Perfecto. Te agradecemos, Fernando, que te hayas acercado a la radio, y te comprometemos, no es necesario que te acerques a la radio, pero sí por ahí poder consultarte sobre cuestiones que tienen que ver con el análisis de cuestiones políticas próximas, bueno, a estas elecciones primarias y vienen. A las que vienen, sí, ¿no? Seguro. También. Seguro. Estás en tu terreno ahí. Sí. Gracias, Fernando. Al contrario, un gusto. Fernando Lanza, en la mañana de la radio. Nosotros hacemos la pausa, lo tenemos también a otro profe.